Bueno, el día de hoy nos encontramos con Carla Benavides, en este espacio que hemos denominado Conversando con Carla. Gentilmente, la administradora municipal nos visita una o dos veces por semana para conversar de algunos temas. La gente que nos sigue a través de nuestros medios asociados lo sabe, lo anunciamos por si quiere dejar algún comentario, alguna pregunta para que ella lo responda. Justamente en base a eso nos dicen: mire, hay mucha actividad durante el verano, variada, pero durante el invierno Osorno muestra lo fome que es. ¿Será tan así? Bueno, Carla, cuéntame, ¿hay o no actividades de invierno que organiza, por ejemplo, la municipalidad? Dejemos a los privados por su lado. Es Osorno frío, pero no fome, Cristian. Ya, hay una diferencia. Ambas con F, pero no es lo mismo. Sí, claro. No es lo mismo. No, la verdad, nosotros como municipalidad hemos estado trabajando en varias actividades durante varios inviernos ya para que las personas que salen de vacaciones de invierno, ¿cierto? Los niños, fundamentalmente, que durante este periodo salen de sus vacaciones, puedan ir a distintas actividades en la comuna. Una de ellas es lo que vamos a hacer ahora, justamente en la piscina exterior del Parque Pleistocénico, que son las esferas sobre el agua que hemos tenido ya durante varios inviernos, donde están para niños de 5 a 12 años. Esto se va a abrir de lunes a viernes de las 9 a las 13 horas y de las 14:30 hasta las 17:30 horas. El sábado también de las 14 horas a las 18 horas. Estas actividades comienzan los fines de semana que van desde el 11 al 31 de julio y las fechas que te nombré, ininterrumpidamente todas las vacaciones de invierno. Y la verdad es que para nosotros estamos bastante contentos porque los niños lo disfrutan harto con sus padres y estas actividades son gratuitas. Eso es súper importante porque nos falta el que le coloque algún valor a esto. Reiteramos, gratuitas, abiertas a todo público. A todo público de lunes a viernes, insisto, de las 9 a las 13 horas y de 14:30 a 17:30 y el sábado de las 14 a las 18. Hay esferas sobre el agua que son de niños de 5 a 12 años, los botes acuáticos a baterías para niños entre 2 y 9 años en la piscina más grande y los botes acuáticos a pedal que van destinados a los niños entre 5 y 8 años. Hay monitores también, eso es importante recalcar. Acá no se trata que los niños ingresen solos, sino que van a haber, por supuesto, personal para que las familias estén ahí, ¿verdad?, con los niños y puedan acompañarlos. Y como te digo, esto es a contar desde el 11 al 31 de julio. ¿Y si llueve igual? Igual, sí, porque son esferas y todo y están bastante... Además, la verdad es que la lluvia nos ha dejado bastante tranquilos durante estos días. Demasiado tal vez. Demasiado, sí, la verdad es que estamos bastante preocupados producto del déficit hídrico que eso ha pasado. Se nota en los ríos, en los lagos, los ríos acá solamente. Sí, y más que nada sobre todo en los sectores costeros de la comuna de Osorno. Ayer estuvimos justamente en Cancha Larga donde los vecinos nos señalaban los problemas de agua que esto les ocasiona. Para el consumo humano nosotros como municipalidad llevamos camiones de aljibe permanentemente, tienen cubierto este problema. Sin embargo, para el tema de los animales están bastante complicado, así que ahí también estuvimos viendo la posibilidad de ver algún tipo de pozo profundo, que el alcalde durante ya bastante tiempo ha llevado haciendo pozos en distintos sectores de la ciudad, al menos unos 6 pozos, lo que ha significado que las familias puedan tener cierto este vital elemento. Sin embargo, yo creo que queda mucho por hacer y sobre todo, como te digo, con este déficit que hay hoy. Sí, vamos a julio y las lluvias son muy, muy, muy poca, no notorio. O sea, hasta el que no le gusta se da cuenta que esto no va bien. Bueno para unos, malo para otros. ¿Por qué bueno para unos? Porque finalmente también en esta fecha, si bien recuerdas, el año pasado estábamos inundadísimos. Sí, por cierto. Y muchos de nosotros ahí no dormíamos. Ahí vamos al puente, ¿no? Sí, entonces por eso te digo que, bueno, hay cosas buenas y malas. Tenemos también el tema de, ahora tenemos una segunda piscina en el Complejo Deportivo Rahue Alto, ¿verdad? Ah, por cierto, ¿verdad? Y ahí también tenemos el fin de semana de julio, el 9, el 10, el 16, el 17, 23, 24, 30 y 31, o sea, desde el 11 de julio al 29, en horarios de 10 de la mañana a 13 horas y de las 15 horas a 17 horas, también esferas sobre el agua, camas elásticas y taca-taca para los niños también en forma gratuita. Uh-huh. Así que también los niños de Rahue para que vayan y les quede un poco más cerca. Sí, porque nos falta el que dice, no, siempre todo allá y nada acá. Exacto. Rahue también. Vamos. Ahora va a estar Rahue habilitado porque producto que nosotros tenemos, cierto, un lugar que el cual se invirtió durante el tiempo de verano en la municipalidad y tenemos un lugar donde puedan hacer estas actividades. También tenemos en el Museo Histórico proyección de videos documentales sobre la historia y patrimonio cultural, en la sala proyecciones, horario 16 horas, actividades con niños, dibujar y colorear figuras con diseños patrimoniales también. Estos son los horarios de funcionamiento del museo, de lunes a viernes de las 9:30 a las 18 horas y sábado y domingo de las 14 a las 18 horas. ¿El museo dónde está? Disculpa, ya, vamos, de verdad, es que a mí se me confundió porque estaba en la Estación Vieja, pero ahora está... ¿Dónde está? El Museo Histórico es el... ¡Ah, museo, el otro! El museo recién remozado que se encuentra en calle Mata. Con Bilbao. ¡Ah! Si no sabemos dónde está el museo, no, está un medio complicado. Yo cada vez que visito cualquier ciudad, lo primero que hago es... voy al museo. Voy al museo. Sí, me imagino. A preguntar ¿dónde está? Tú llegas y preguntas, ¿dónde está el museo? Sí, ¿qué horario tiene? Ojalá atenda bien tarde, digamos, para poder, al terminar la jornada, poder visitar el museo. Está también el tema de Biblioteca Central, Biblioteca Rahue Alto, van a haber cursos de guitarra, cursos de computación. Por lo tanto, tenemos hartas actividades, fíjate, para la comunidad. Del 11 al 22 de julio, exposición fotográfica, recordando los hornos de ayer en distintas bibliotecas también, en este caso en la Biblioteca Municipal de Franque. Se está desarrollando esa exposición a contar del 11 de julio. Y distintas otras actividades de fomento lector con Jardín Principito Junji en Franque y otras más que vamos a poner durante las vacaciones de invierno. Así que están llamados a participar la comunidad para que esté con sus niños, ¿verdad?, durante estas vacaciones que se hacen bastante largas cuando uno tiene hijos. Sí, es que los chicos quieren salir, están sí. acostumbrados a salir y dicen, mamá, papá, salgamos a algún lado. Y uno quiere... salir, pero a lugares cerrados, ¿eh? Ojo, cuidado también con eso, porque hay niños, por ejemplo, los míos tienen asma, entonces actividades de este tipo, entre chiste y chiste, funcionan, porque vas a un lugar cerrado. Obviamente hay niños que son mucho más fuertes y pueden ir, por ejemplo, al tema de las piscinas, tanto en Chuyaca como en Rahue Alto. No sé si se me pasó o yo quedé por ahí perdido, Fuerte Reina Luisa. Sí, la verdad ¿Tenemos o no actividades ahí? Exactamente, hay un horario de oficina y el día sábado de las 14 a las 19 horas, donde hay videos, hay exposiciones. Hoy día está actualmente la exposición del Cuerpo Bombero, donde están videos, terremoto de 1960, historia, Osorno, museo y archivo y casas patrimoniales. Siempre hay hartas actividades en nuestro recinto, la verdad. De repente no tenemos ni tiempo ni espacio quizás para darlas a conocer tanto. Sí. Por lo tanto, es importante que la comunidad sepa que cada vez que van a las bueno, algunos no saben dónde está el museo, de hecho. No, pero vamos, que yo lo estaba confundiendo. Estoy con... Estoy muy preocupada. No, que está el museo, que está en Bilbao con Mata. Después viene la Estación Vieja, que está en la Estación Vieja, y luego viene la estación de ferrocarril. Entonces ahí hay tres puntos y se me le confundieron, pero está bien. Y decir que el Fuerte de Reina Luisa y los alrededores está siempre abierto para el pololeo gratuito. Oye, siempre va mucho lodo. Sí, sí. No es lo que me ha contado. Sí, lo que pasa es que yo paso por ahí porque soy de la República Independiente de Rahue, entonces uno muy pasa. Bien. Y con esas largas filas ese taco que se forma, que es muy artificioso en todo caso, porque rapidito, dos cuadras más ya está expedito. Aprovecho a preguntar eso, ¿estaba esta alternativa del viraje? Está licitado, firmé la licitación hoy día en la mañana, así que está listo, esto lo vamos a subir el portal el día lunes, y eso se licita hasta unos días ahí de por medio. Yo lo hacía gratis, una picota y pintura y colocaba la flechita derecha. Hoy ojalá fuera así, pero la verdad es que necesitamos incluso un presupuesto que bordea los 14 millones de pesos. No, me digas, sí, de haberme dedicado a otra cosa. Señalética, es todo lo que dice la ley, entonces cuando nosotros tenemos que cumplir y ser responsables con lo que la ley nos pide. Bueno, pero así nos evitamos las infracciones de tránsito, tanto de carabineros también como personal municipal. Carla Benavides, conversando con Carla, lo hacemos por lo menos una o dos veces por semana cuando nos salta una duda, o usted lo puede dejar en paislobo.cl o en los Facebook, Twitter, y nosotros tratamos de responder. Carla, como siempre, agradecido por su visita. Muchas gracias a ti.